y un millón de gracias por darme cariño. Fue una temporada feliz en mi vida, de las que jamás voy a echar al olvido. No podría pagarte tu gran sacrificio por querer que yo me volviera decente. Y con mucho amor me apartaste del vicio. Yo ya nací borracho y me sigo de frente. Si al pasar el tiempo sin tomar un trago me tocará verte, si te encuentro libre sin hacer preguntas volveré a quererte. Pero si me miras igual de borracho, sin misericordia déjame a mi suerte. Lo mejor que pasó por mi vida. Te confiaste en mí, pero no fui sincero, porque yo nací pa' Pilar de Campina. Si al pasar el tiempo sin tomar un trago me tocará verte, si te encuentro libre sin hacer preguntas, voy.